Sí, mi nombre es Javier, pertenezco también a la agrupación de Rancho Aparte, que trabaja en Tablada, con adolescentes, con niños. Tenemos la problemática también en la cual estamos viviendo de violencia institucional. Y bueno, teníamos la idea de poder compartir con ustedes, que ayer tuvimos una convocatoria que se estuvo a hacer en la Plaza del Che, donde asistieron varias organizaciones populares, barriales, referentes, gente que trabaja en el territorio y que está trabajando con chicos, ya que tenemos esta preocupación que está pasando, no solamente lo que pasó con este chico en Tucumán, realmente nosotros estamos preocupados por lo que viene pasando y lo que no se viene mostrando, digamos, cómo están actuando las fuerzas policiales dentro de los barrios. Nosotros venimos trabajando con talleres, hacemos armados de muebles con palets, cualquier tipo de mueble, digamos, tenemos un lugar donde es un centro de capacitación, de producción y de venta de muebles, que lo hacen chicos alrededor de 13 a 19 años. Bueno, ayer pudimos tener la primera reunión, porque ya nos convocaba todo el mismo enojo, o lo que nos viene pasando, de que a los pibes se nos están yendo, de que venimos haciendo un trabajo hace muchísimo tiempo, sin embargo, vienen las fuerzas policiales, o lo que representa, porque ahora tenemos a Gendarmería y demás fuerzas que están actuando con excelencia. Sí, no es una isla, no es un caso aislado lo que pasó con este chico, sino que la violencia institucional se siente fuerte en los barrios más suburbanos, digamos, en la periferia, y en el centro también. La verdugueada, por decirlo así, que sufren los chicos, a veces solo por tener una gorrita y portación de cara y edad. Sabemos que van fuerte sobre ellos. Y también en nuestra tristeza de quizás no poder visibilizar esto, que nos está pasando a nosotros como adultos, donde no estamos cubriendo las necesidades de los chicos, de los niños, y era convocarnos entre nosotros también, por eso la oportunidad de que ustedes les puedan transmitir esto, que puedan también estar preocupándose o concientizando a las personas que están escuchando hoy por hoy la 91.3, que realmente tiene una convocatoria muy grande, porque viene hace muchísimo tiempo y siempre trabajando con lo popular. Sí. La convocatoria que tuvimos ayer, después de un día para otro, pudimos lograr que 50 personas se convoquen en un solo lugar con una misma idea de saber qué estaba pasando y qué vamos a hacer con eso. Se llegó a un acuerdo porque hubo muchísimas ideas, plantear también la salida de marchar, con alguna temática, con alguna intervención donde visibilice esta situación de la violencia institucional, de la violencia que están teniendo mayormente con los pibes, como dijo la compañera recién, que no solamente pasa en los barrios, sino también en el centro, y creamos al acuerdo en 48 horas reunirnos y desde ahí concretar realmente qué se va a hacer, si se va a hacer una marcha, si se va a hacer una actividad. Digamos, todo queda concretado para que se realice el próximo miércoles a las 6 de la tarde en el mismo lugar, y definir esto y decir, bueno, ¿qué hacemos ahora?